Un porro, un merengue, un bolero, un merengue y un merengue. Te aseguro que si sí te lo bailo, porque yo si sí pongo sabor en lo que. Y me bailas un porro, un merengue, un bolero, un merengue y un merengue. Te aseguro que si sí te lo toco, porque yo si sí pongo sabor en lo que. Seguro que yo te lo toco porque yo le pongo sabor en los pies.